Radio Educación presenta El fin justifica las medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Yo soy Graciela Ramírez y les saludo a nombre de todo el equipo en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte como todos los jueves en punto de la 1 y 5 de la tarde en El Fin Justifica los Medios, siempre con temas interesantes, con temas polémicos, con temas que invitan a la reflexión. De verdad es un privilegio, invitamos a todos los amigos y amigas a hacerse presentes desde este momento, porque hoy vamos a platicar sobre el periodismo crítico, el periodismo independiente, un periodismo que está comprometido socialmente y que pensamos es indispensable en una sociedad democrática, pero ¿qué se requiere para ejercerlo en un país cuyos medios están comprometidos con el poder? Hoy vamos a platicar de este tema en nuestra entrevista con un periodista de primer nivel que ya nos acompaña en el estudio. También vamos a ofrecerles un reportaje sobre ética y autorregulación, un libro póstumo de Omar Raúl Martínez, quien recibió un homenaje la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y como siempre vamos a tener Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate entonces y sobre todo participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo cariño al público que nos sintoniza en el 1060 de amplitud modulada por internet en www.e-medioradio.edu.mx y a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Por supuesto, a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook. Estamos como en El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante el programa, pueden bajar el podcast posteriormente y también durante la semana seguirnos con toda la información que estamos subiendo relacionada siempre con los medios de comunicación. En Twitter estamos como @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros números telefónicos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Tenemos regalos para ustedes: la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, un libro que es sobre cine, miren, está muy interesante, es Del Muro a la Pantalla, de Eduardo de la Vega Alfaro. Si nos llaman durante el programa, pues se pueden llevar cualquiera de estos regalos. Además de hacernos llegar su punto de vista, que siempre es crítico, su opinión, que siempre está interesada en desarrollar mejores espacios de la radio pública. Les agradecemos que estén con nosotros. Arrancamos con las noticias de comunicación de la semana. Notimedios. En Torreón, Coahuila, policías golpearon y amenazaron con armas de fuego a Arturo Aguilar, reportero del periódico digital La Otra Plana y de la estación La Otra Radio, donde reporta noticias sobre seguridad pública. Los agentes irrumpieron en el domicilio del periodista, donde también amenazaron a su esposa y a sus dos hijos con el argumento de que buscaban drogas. Por estos hechos, Arturo Aguilar presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Y sin referirse directamente a los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, cuestionó a quienes inundan o quieren inundar de malas noticias al país, sin tomar en cuenta los avances alcanzados. El mandatario mexicano lamentó que cuando existen alzas en el costo de los servicios, las malas noticias permanezcan varios días. Caso contrario, cuando hay reducciones tarifarias que solo se difunden unos minutos o un solo día. El el Instituto Federal de Telecomunicaciones prorrogó la vigencia del permiso que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para prestar el servicio de televisión digital terrestre y autorizó su transición al régimen de concesión para uso público previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que la UNAM podrá transmitir con el distintivo de la llamada XH-UNAM, Canal 20, en la Ciudad de México. Los comisionados también otorgaron dos concesiones para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, una de ellas de uso social comunitario a favor de Radio Calenda, La Voz del Valle, asociación civil que transmite en San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, y la otra de uso social indígena, se entregó a la comunidad mazateca en Mazatlán, Villa de Flores, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Especialistas afirman que los monitoreos de noticiarios de las campañas políticas en México, si bien han favorecido una mayor equidad en la cobertura, no funcionan para establecer sanciones porque de ellos no se puede derivar si algún medio de comunicación vendió o no tiempos por debajo de la mesa. Durante el foro, la cobertura de procesos electorales en radio y televisión, organizado por el Instituto Nacional Electoral, Fernando Agis, exdirector de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que los monitoreos no sirven para sancionar televisoras o radiodifusoras, pero sí para evidenciar las tendencias. Sin embargo, destacó que los monitoreos sí podrían ser instrumentos para tener los testigos y que partidos políticos o candidatos puedan ejercer su derecho de réplica de manera puntual. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que los precios de los servicios de comunicaciones en México acumularon una baja de 13.03% entre julio de 2015 y julio de 2016. Y en noticias internacionales, la policía turca detuvo a 17 periodistas, entre ellos un caricaturista de nacionalidad española, en una redada contra el diario Özgür Gündem, que fue clausurado bajo la acusación de realizar propaganda a favor del grupo armado kurdo. La policía entró en la redacción del periódico ubicada cerca de la Plaza Taksim, en el centro de Estambul, horas después de decretarse su cierre, y confiscó numerosas computadoras. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Seguimos aquí en El Fin Justifica a los Medios y antes de continuar con nuestra siguiente sección vamos a invitarlos a el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Va a realizar una mesa redonda y presentación del libro Se Solicitan Reporteros, Historia Oral del Periodismo Mexicano en la Segunda Mitad del Siglo XX de Ana María Serna. En esta presentación van a participar Graciela de Garay, Luis Javier Solano, Ana Francisco Prieto, Humberto Musacchio, Raúl Trejo del Arbre, Luis Gutiérrez, Roberto Rock y por supuesto la autora. Esto es hoy jueves 18 de agosto a las 18 horas 6 de la tarde en el auditorio del Instituto Mora. Creo que vale la pena, es una gran mesa y seguramente el tema muy interesante, así que están cordialmente invitados. Bueno, los invitamos a que se queden con nosotros, les presentamos un reportaje que hizo nuestra querida Alexia Cervantes sobre el homenaje a Omar Raúl Martínez y la presentación de su libro Ética y Autorregulación. Esto se realizó el viernes pasado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El reportaje. El reportaje. El pasado viernes 12 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México rindió un homenaje póstumo al periodista Omar Raúl Martínez Sánchez con la presentación de su libro en versión electrónica, Ética y Autorregulación Periodísticas en México, Conceptualización, Historia, Retos y Documentos. En el evento estuvieron presentes familiares, amigos y colegas del periodista quien falleció el pasado 3 de mayo, entre ellos la licenciada Nora Martínez, la doctora Carmen Gómez Montt, directora del Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación, el periodista y escritor José Reveles, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, Eduardo Peñalosa, y la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, quien justamente aprovechó el espacio para dar un emotivo mensaje en memoria del maestro Omar Raúl Martínez y reiterar que la autorregulación periodística robustece la justicia y promueve la responsabilidad informativa. Que es innegable la aportación de este material elaborado por quien fuera un profesional en la materia, quien ha compartido sus conocimientos, experiencias, reflexiones y que hasta en el último momento luchó por dotar de ética y dignidad al periodismo en México. Para Omar Raúl, este tipo de publicaciones eran oportunidades para la generación de debate y análisis, pero no solo del periodismo y los medios de comunicación, sino de la sociedad en general, donde siempre subrayó que un código de ética que no se ejerce no funciona. Este libro no se podía perder. Y aquí estoy, justo como me indicó Mar, hablando con el rector de la UAM para que se publique en versión no solo electrónica, sino impresa. Y los que tuvimos el privilegio de conocerlo, de disfrutarlo y de aprender de él, tenemos el compromiso de que su obra no se va a perder. Por su parte, la licenciada Nora Martínez, hermana de Omar Raúl Martínez, destacó el trabajo de su hermano y recomendó ampliamente sus publicaciones, las cuales calificó de referencias obligadas para periodistas, investigadores y estudiantes de comunicación. ¿Cuáles son las razones por las que, en mi opinión, ustedes deberían leer este libro? En primer lugar, porque es un trabajo riguroso y minucioso, que no deja lagunas o cabos sueltos, pues permite comprender en contexto el fenómeno de la autorregulación informativa y sus vertientes, un sistema de reglas éticas para medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo, normas internas en las empresas mediáticas que permiten las libertades de expresión e información con responsabilidad a partir de códigos éticos, estatutos de redacción y manuales de estilo. Para concluir, quiero señalar que cada una de las obras de Raúl es una proyección de su personalidad y oportuno material de consulta y referencia obligada que deja hoy como un legado. Para la doctora Carmen Gómez Montt, el libro Ética y Autorregulación Periodísticas en México es un reflejo de la personalidad del autor y en este sentido hizo mención a un concepto fundamental para él, la hiperética. Asimismo, la directora del Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación, el Infotec, añadió que la velocidad con la que se genera y difunde la información en el entorno digital demanda una ética sin precedente en el periodismo. El libro que nos presenta como obra póstuma es un reflejo de su manera de ser, pensar y actuar. Ante los hipermedia hace falta, como bien lo señala el autor, una hiperética, no nada más una ética, sino una ética en grado superlativo. Estos elementos son importantes ante la supuesta libertad de Internet, donde el tema de la ética y de la autorregulación parecen reclamar cada día más atención. La velocidad con que circulan la información en medios y plataformas digitales demandan hoy día una ética sin precedentes en el periodismo de México y de todo el mundo. Urge una autorregulación de periodistas, empresas y gobierno, como bien señala Omar Raúl Martínez en su libro, y también de parte de usuarios generadores de contenidos, donde los códigos quedan aún por determinar. Sin ética es imposible hablar de periodismo, una frase que acompañó la trayectoria del maestro Omar Raúl Martínez, la cual se ve reflejada en su último libro, Ética y Autorregulación Periodísticas en México, un libro lleno de análisis y propuestas en favor del quehacer periodístico. Como siempre, el material estará disponible en versión PDF en nuestra página de Facebook. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate y Alexia Cervantes. Bueno, pues comuníquense, participen en El Fin Justifica a los Medios. Estamos en Twitter, yo digo pajareamos en Twitter por el pajarito azul de que ejemplifica este portal, como arroba Radio El Fin. En el Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y tenemos líneas telefónicas para usted, por supuesto, 41-55-1060, 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su punto de vista, que créame, de verdad nos interesa muchísimo, muchísimo. Usted se puede llevar la revista de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, el Unión de Periodistas y este libro que se llama Del Muro a la Pantalla, S.M. Eisenstein y el Arte Pictórico Mexicano, de Eduardo de la Vega Alfaro. Así que, bueno, además de todo eso, se puede llevar a su casa material de lectura que es indispensable para crecer como personas. Y les invitamos a participar durante la siguiente entrevista. La entrevista. Periodismo virtual para una sociedad abierta. ¿Cómo ejercer un periodismo crítico, independiente y socialmente responsable? Algo no tan común en nuestro país, donde la mayoría de los medios se sostienen de la publicidad oficial y los periodistas son presionados, por decirlo menos, para no publicar información que incomode a los poderosos. ¿Cómo hacer para ejercer un periodismo crítico e independiente cuando existe todo un entramado diseñado para cooptar o amedrentar a los informadores? ¿Qué se requiere de un profesional para mantenerse incólume ante las presiones, fiel a su vocación? ¿Son los medios digitales la opción para emprender proyectos más independientes, profesionales y comprometidos con la sociedad? Pues de esto vamos a platicar con nuestro invitado, Salvador Guerrero Chiprés. Él es periodista, académico y servidor público. Realizó estudios de Derecho y Periodismo en la UNAM, la maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Teoría Política en ESSEX. Escribe también en Eje Central y, bueno, en varios periódicos que en los que colabora. Te damos la bienvenida, Salvador. Mucho gusto. Estoy encantado de estar con ustedes, Graciela, José Domingo. Mucho gusto. Mucho gusto en saludarte. Oye, ¿qué diagnóstico harías de entrada, Salvador Guerrero, sobre el periodismo que tenemos en México? Tú lo has analizado desde hace muchos años y estoy seguro que tienes una idea clara de lo que sucede ahí. Bueno, son varios elementos. Menciono algunos. Número uno. El modelo de comunicación imperante, cuando menos desde hace 40 años y vigente a este momento, es uno que consiste precisamente en que la publicidad sostiene la vida real de los medios, incluido todavía, creo, también los virtuales. Podemos decir que el 80% del ingreso de la mayoría de los medios proviene de la publicidad del gobierno. En vez de que haya una que llamábamos hace 30 años regla de tres, que consistía publicidad, venta al público y eventualmente suscriptores, en vez de eso, o venta comercial, lo que tenemos es una regla predominante de publicidad con la cual hay un control directo, indirecto o negociado sobre lo que se dice en los medios. Eso existe desde hace años. Persiste, existe y persiste. Ese es un elemento. El famoso no pago para que me peguen. Que es así de antiguo como los 80s en la expresión de José López Portillo al terminar su sexenio y que dio nacimiento, por cierto, ventana de oportunidad para que emergieran Proceso, 1+1 y después en el 84 La Jornada y otros, eventualmente después en el 93 Reforma. Y ahora pues una multiplicidad de otros espacios. Ese es un elemento. El segundo elemento muy importante, José Domingo, Graciela. José Ángel. Disculpame. José Ángel Domínguez. Siempre pongo tu apellido en el lugar del segundo nombre. Entonces, el segundo elemento me parece que también es muy importante, es el tema de cómo trabajan los periodistas. ¿Cómo sobrevives en las redacciones? ¿Con qué criterios, qué comportamientos te permiten avanzar profesionalmente? Hasta que llegue un punto, como lo saben todos los que trabajan en Reforma, La Jornada, en El Universal, que son los medios más influyentes que se editan desde el Distrito Federal y tienen influencia nacional, todo mundo lo sabe, llega un momento en que ya no puedes avanzar más, ya no puedes ser el jefe de información, ya no vas a ser el director. Hay medios donde hay procesos de renovación que perduran por 20 años, como en el caso de La Jornada, recientemente apenas la semana pasada, hubo otros medios como que son de por vida, si el dueño es de la familia que sabemos que hay en otros medios. Entonces, ahí hay un tema de que hay un límite para eso. Ahora, hay condiciones de trabajo que son extraordinarias, considerando el mercado, que permiten que la gente se siente estimulada y que permanezca ahí, o que valore, estoy afuera, estoy adentro, ¿qué hago? Tercer elemento, los periodistas no solo son trabajadores de la información, son personas libres, independientes, capaces de plantear su experiencia, lo que han visto, lo que han vivido, que lo puedan decir con claridad, en el foro que sea, con evidencia y con argumento. Ese tipo de periodismo está surgiendo también. El tema aquí es cómo hacemos coincidir las cualidades que tienen las redes, la tecnología, con un periodismo serio, duro y maduro, y al mismo tiempo con frescura. como nos están planteando contagiosamente las redes. ¿Cómo hacemos para que las redes nos ayuden a construir audiencia en vez de estar dispersos en un montón de iniciativas que hay por ahí? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para que haya una combinación del diálogo, de esa conversación que tenemos que tener entre una generación que puede tener entre 18 y 25 años y otra que tenemos cualquier edad después de los 26 años y que conocemos al país y que intuimos lo que está pasando o lo que va a pasar? Entonces, son esos tres elementos, me parece, que son constitutivos de inmediato, con una respuesta ya larga a lo que me están planteando ambos. Pero sí dirías que hay un periodismo independiente, crítico y responsable en el país. Sí, existe. Es una porción, digamos, menor, pero es muy importante, es pujante. Yo diría que es la que mayor crédito poco a poco ganará en los próximos años y que ya tiene ahora. Pero este periodismo no está en los medios tradicionales, vamos, el que se hace en la televisión, en la radio, curiosamente, un poco en los periódicos. Graciela, yo diría que hay elementos de ese periodismo que ya aparecen ahí, porque como decía un filósofo alemán en economía, las monedas falsas circulan porque hay moneda sólida y verdadera que permite que la moneda falsa circule. El asunto que, en términos periodísticos y usando esa analogía, es que la moneda falsa sí es todavía mayoritaria, y con moneda verdadera me refiero a periodismo que es capaz de presentar evidencia, de presentar una actitud crítica y que está convocando o ayudando a construir un tipo de comunidad y de ciudadanía que esperamos empiece a aparecer en esta transición política que viene, que es inevitable en la Ciudad de México y en el país. Entonces, estamos hablando de un periodismo que acompaña los tiempos de la historia y el futuro de la sociedad mexicana. Pero los periodistas se enfrentan comúnmente a presiones, ¿no?, de sus jefes de redacción, que les piden determinados sesgos en las coberturas, tienen también presiones de parte de los gobiernos para no cubrir cierta información. Sabemos que, bueno, es uno de los países en donde mayormente se reciben estas presiones, hay un gran número de periodistas asesinados en nuestro país. ¿Qué opciones tienen los periodistas? ¿Qué les dirías, por ejemplo, a los estudiantes de periodismo y comunicación que buscan hacer un periodismo de este tipo, el que tú estás planteando como un ideal? Muy buena pregunta, Graciela. En principio nosotros tenemos respuestas modestas a esas grandes preguntas, pero creemos que ese es el camino. Por ejemplo, Marco Lara, Clar y tu servidor vamos a presentar del 29 al 31 de agosto un taller muy cerrado para personas de 19 a 21 años, que se llama Periodismo Virtual Sociedad Abierta, que trata de reincorporar la historia del periodismo, la actividad real del periodismo, sus riesgos, sus ventajas. Esa es una respuesta modesta, con toda la autenticidad que tiene, me parece que es una respuesta inicial. Una respuesta mayor tiene que ver, por supuesto, con algo que Radio Educación conoce muy bien, que es, sí tiene que ver organización de los periodistas, tiene que haber capacidad de reconocer el talento y el mérito de los jóvenes periodistas, y tiene que haber una renuncia de ciertas generaciones, de ciertas estructuras que por otra parte ya no son sostenibles económicamente, lo saben en La Jornada, lo saben en Reforma, lo saben en El Universal. Las estructuras tradicionales de ejercer el periodismo no se sostienen si no es a condición de un modelo de comunicación que se base en buena parte en estos elementos que tú estás diciendo. Ahora, también hay que establecer una diferencia muy clara en lo que respecta al tipo de periodismo y los riesgos que hay en Veracruz, claramente. Hay una historia que yo decía hace un momento, José Reyes, que tienen que escuchar, que espero que la conozcan pronto y ya sabrán en ese momento de qué se trata. Ahí hay asesinatos en una proporción descomunal. No es la misma circunstancia que la Ciudad de México. Veracruz y la Ciudad de México no tienen la misma circunstancia entre sí y no la tienen entre ellos respecto de otros estados. Entonces, sí, México como país, en los números agregados sí podemos encontrar que no hay condiciones ideales para el ejercicio de la libre expresión. Eso no existe. Sin embargo, sí hay muchos espacios donde es posible decir multitud de cosas. Lo que se dice en la Ciudad de México es imposible decirlo con esa libertad, con esa continuidad. En Tamaulipas, por ejemplo. En Tamaulipas, claro, José Ángel. Y con esa impunidad a veces, porque a veces lo que se dice en los medios también solamente reproduce guerras de grupos de poder, que eso es muy común, y el espacio preferido es la columna periodística. Entonces, hay un conjunto de circunstancias ahora que gracias a la tecnología y la emergencia de una nueva generación, creo que hacen posible pensar en la renovación de esa expectativa en periodismo serio, duro, y que tenga esa frescura, esa legitimidad social, acompañando a la historia del país y de la Ciudad de México, que todos hemos esperado siempre que ocurra, y que hemos participado, como nos consta, a lo largo de algunas décadas, algunos de nosotros, y a lo largo de estos 10 últimos años, claramente. Claro. Salvador Guerrero Chiprés, ¿dirías tú que el periodismo que se enseña en las universidades mexicanas ha sido rebasado, ha salido de la universidad hacia, digo, las redes sociales, por ejemplo, en donde se está intentando hacer un periodismo diferente, un periodismo ciudadano, llamémoslo así? La Facultad de Ciencias Políticas, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, me consta, tienen capacidad de preparar a los estudiantes para esos nuevos escenarios. Sin embargo, habría que decir que esas facultades, las escuelas, tienen que sacudirse también, porque a veces uno como profesor, y yo lo he sido tanto de la Iberoamericana como el TEC de Monterrey, tenemos la tentación de inercialmente propagar ciertas verdades que hemos aprendido en nuestra presumida experiencia empírica. Entonces, yo creo que también hay que sacudirse constantemente de eso. Creo que sí hay capacidad de crear, digamos, de contribuir a construir a esos nuevos periodistas, pero también creo que hay que sacudir a las universidades, que también tienen un problema, pues son formatos medievales de compartir conocimiento que, bueno, por Dios santo, o sea, si todo se aplicara al libre mercado y lo que se quiere y lo que se paga sea lo que se recibe, las universidades ya habrían también medio desaparecido. Entonces, hay muchas universidades que se sostienen con modelos arcaicos de enseñanza, y que creo que muchas de ellas, y en las mismas que he mencionado también, no necesariamente siempre son muy modernas. ¿Dirías tú que esta posibilidad de ejercer un periodismo con mayor libertad de expresión, mayor independencia, con mayor compromiso social, está pasando de los medios tradicionales a los medios digitales? Bueno, claramente, si vamos a jugar con analogías y también con lo que se produce en los medios, si lo que produce tanto Epigmenio Ibarra en sus narrativas como lo que está en House of Cards, está claramente la presencia predominante en ocasiones, en coyunturas extraordinarias donde se relaciona el poder y la sociedad, está ahí presente el periodismo que se ejerce en los portales, y si además consideramos la realidad empírica, está muy claro que así es. Inclusive lo que antes hacían ciertos géneros periodísticos como la columna, ahora puede ocurrir en los portales, porque hay ciertos documentos que transcurren por ahí, que de pronto son investigaciones, que en realidad estamos viendo que circulan documentos de un grupo contra otro. Digo, para quien quiere leer Panama Papers, por ejemplo, ese es uno. Hay otros muy cercanos a ciertas coyunturas de Veracruz, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Quintana Roo, de Michoacán, que es claro que hay elementos ahí, y no hay forma que los que los promueven encuentren mejor de promocionar que a través de las redes sociales, tanto en la parte de Twitter como en la parte de los portales o algún o Facebook, por ejemplo. Incluso yo creo que hablando de los medios internacionales, ¿no? Así por ejemplo, actualmente toda las principales filtraciones son con respecto al presidente Peña Nieto, ¿no? Así es. También ahí también tenemos que regresar a un equilibrio en nuestro juicio periodístico, político, técnico, profesional, respecto a lo que ocurre con el presidente. El presidente de la República es un síntoma de lo que le está pasando a la inhabilidad de la comunicación tradicional de conectarse con las audiencias a las que quiere dirigirse. No solo es un problema de incompetencia del gobierno, que existe claramente. No solo es un problema de falta de liderazgo del presidente, que así es percibido por los empresarios y por la mayoría de los ciudadanos. No solo es un problema de la corrupción del partido político PRI o de otros partidos políticos. Es también una inhabilidad de entender el clima de opinión que estamos viviendo, que está transformándose. Entonces nosotros estamos planteando, algunos compañeros, que tenemos que recuperar la parte insurgente del tema del periodismo. Desde un punto de vista plural, de debate, de datos, de información, de oportunidad, de frescura. Y yo creo que ahí tenemos que reconectarnos, José Ángel, Graciela, y otros audiencias. Tenemos que replantearnos una agenda que tiene que reconocer lo que viene. Viene una transición. Hay que planteárselo ya, y hay que crear desde ahora los mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de cualquier que sea el personaje que ocupe el poder en México. No solo porque nuestra relación como profesional se constituye respecto del poder, sino también porque somos, presuntamente, intentamos ser mediadores de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que viene una sacudida importante que insurgentemente tendríamos que reconocer y replantear a propósito de las capacidades que nos dan las nuevas tecnologías, que no son nuevas, las tecnologías contemporáneas. Ya estas tecnologías digitales están permitiendo precisamente que los ciudadanos nos expresemos, opinemos, estemos generando contenidos. Sin embargo, muchos de estos contenidos, pues a veces son informaciones no comprobadas, hay mucho mucha información que circula en las redes sociales que es bastante cuestionable, porque no solamente hay desconocimiento, sino que los ciudadanos no sabemos hacer periodismo, pero se habla de que puede haber, o al menos técnicamente, se está permitiendo ya esta posibilidad de que los ciudadanos creamos tal vez que estamos haciendo periodismo. ¿Tú crees que es posible un periodismo ciudadano? Sin duda lo ha sido. ¿Qué se requeriría para hacerlo bien? En los 70s, todavía en los 80s, hay alguien que por ahí, hijo de un historiador famoso que escribe en Reforma, donde plantea que su periodismo, sentarse en una mesa, recibe comentarios de otros y ya lo presenta en un libro. Entonces, ese periodismo ciudadano ha existido siempre y se puede existir ahora. El otro problema que plantea se me hace muy interesante. Con redes sociales, con la imprenta, con el cine, con la radio, la televisión, siempre es algo semejante. El ser humano es el mismo. Como en una asamblea estudiantil, en una asamblea sindical. Hay personas de cierto tipo que se expresan, otras que sabes claramente que tienen una capacidad de integrar los argumentos, otras que pueden pasar a la mesa al frente, otras que son utilizadas o ellas mismas se dejan utilizar para golpear a otros. Lo que ocurre en una asamblea estudiantil o sindical verdaderamente abierta y democrática ocurre en la opinión publicada. En la sociedad. O pública. Ahí se ocurre en la sociedad. Entonces no hay que extrañarse lo que ocurre en las redes sociales ni espantarse. Es como si fuera una asamblea abierta. Y hay que tratarla así. Y los que conocemos las asambleas sindicales o estudiantiles o políticas o el comportamiento de la legislativa, el Congreso, aquí o en otro país, sabemos que el ser humano finalmente tiene otros instrumentos, ahora tiene redes sociales. Eso no cambia en lo fundamental esa diversidad y esa heterogeneidad de la calidad de lo que se dice. Ya. Y en ese sentido, no tendríamos que tener, digamos, tanto resquemor, tanta con los Marines, con los Gómez Leiva, con los Krauses, con todos estos periodistas que de alguna manera están vinculados al poder, sino pensar que tal vez con iniciativas como las que estás llevando a cabo junto con Marco Lara Clark, desarrollar un periodismo ciudadano en los barrios, en las colonias, que se den cuenta de lo que está sucediendo a sus alrededores, que sean críticos, que los compartan, que investiguen, que vayan al fondo, y a lo mejor eso puede cambiar las cosas. Eso está muy claro, José Ángel. Ahora hay otro tema, ¿cómo mantener la capacidad de incidencia pública? Porque yo puedo decir la verdad, puedo decir lo que debe ser, pero ¿quién me escucha? Claro. ¿Dónde me escuchan? Si hay 50,000 periodistas que todos ellos se consideran generales, que se consideran líderes, pero no tienen la plataforma tradicional que al menos a esos periodistas que mencionaste les asegura una audiencia, aunque sea de cierto tipo, o cautivo, o de todos tipos, o plural, como la quieres definir, ¿cómo haces para mantener un criterio básico del periodismo del siglo pasado y del antepasado y que debe ser vigente? El periodismo tiene que ser capaz de incidir en la comunidad, en el gobierno, en el país a nivel global. Y ocurre también que la tecnología te permite eso. Entonces, ¿cómo construir una plataforma que al mismo tiempo te capacite a ti para entender ese diálogo con la juventud, ese diálogo con las audiencias y ese diálogo con los nuevos temas, con los nuevos objetos cuya visibilización tienes que ser capaz de aprender, representar, de proyectar y de dar seguimiento? Entonces me parece que hay un reto magnífico, independientemente de la edad de los periodistas. Hay periodistas que yo conozco, algunos de ellos platiqué hace un par de días, que tienen 60 y tantos años, pero se mantienen con un sentido común abierto, y conozco jóvenes que efectivamente podrían no ser precisamente los más abiertos. Pero aquí tenemos que apostar a lo que viene. Hay una transición, hay una generación nueva, y con esa generación hay que tener conversación. La voz que usted escucha es de Salvador Guerrero Chiprés, insurgente, ciudadanía, comunidad, profesor, periodista, académico, y próximamente va a dar un taller del cual platicaremos en breve. Pónganse en contacto con nosotros, 4155-1060, 01800-080-1060. Llévese uno de los materiales que le ofrecemos, Del Muro a la Pantalla, este libro de Eduardo de la Vega Alfaro, la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, o Unión de Periodistas, todos esos materiales que valen muchísimo la pena leer y socializar y compartir. Regresamos. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. ¿Usted está interesado en el periodismo crítico, en el periodismo ciudadano? ¿Cree que encuentra eso? ¿Cree que está usted bien informado en los medios tradicionales, en la televisión abierta, en el radio? ¿Escucha usted la radio pública? ¿Se mete a los portales del internet? ¿Busca información, no nada más la que circula en el Facebook o en estas plataformas que son luego del puro chateo y mucha superficialidad y los gatitos tocando el piano y eso ya se convierten en virales? ¿O le interesa a usted otra cosa? Pues es la pregunta, bueno, también, ¿no? La pregunta es, ¿sabemos identificar cuando un periodista está haciendo bien su trabajo? ¿Cuál es el trabajo que debe realizar un periodista para transmitir información a la sociedad y la importancia del trabajo de los periodistas para un país democrático? ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión con nosotros, con cada uno de nosotros como ciudadanos? Oye, Salvador, ¿qué dirías a eso? ¿Cuándo está haciendo bien un periodista su trabajo? ¿Cuando lo corren del medio? Puede ser que lo corran justificado, ¿no? Sí, bueno, claro. Porque bien. Eso también pasa. Entonces, yo creo que un periodista hace bien su trabajo cuando está contribuyendo a construir un tipo de persona que es libre, que sabe identificar qué le conviene para progresar, para respetar la ley, pero también para reconocer cuándo esa ley es un obstáculo y tiene que movilizarse. Estamos hablando de la capacidad de actuar, de movilizarse, de hablar, de decir, de intervenir, incluso en las circunstancias más difíciles. Porque de pronto, y me ha tocado verlo, ante cierta violencia que puede ser física, muchos actores se quedan callados. Ante ciertos eventos y situaciones aceptan el veto de otros, aceptan la exclusión de otras, aceptan el abuso contra las mujeres, en cualquier espacio que incluso se dice democrático. Entonces, de lo que estamos hablando es que un periodista y un periodismo es reconocible como apropiado para una sociedad cuando está contribuyendo a crear individuos que son más competentes, más capaces de progresar, más capaces de ingresar dinero, más capaces de relacionarse con un mercado, y también para entender que en la vida pues hay que luchar, hay que prepararse para abrir espacios, independientemente de la edad que se tenga. Yo diría que muchos de nosotros empezamos a participar en ciertas formas de activismo desde la adolescencia. Y a propósito de libros nuevos que se están publicando sobre adolescentes y redes sociales, las historias que se comentan, que se exhiben, así sean gatitos, a veces son representativos de ciertos apetitos de expresión. Ahora, ¿por qué la gente prefiere los gatitos y no plantearse un esquema donde deba movilizar su voluntad? Entonces, el reto para el periodismo debe ser incidir y mantener frescura. ¿Cómo se hace eso? Solamente las personas con talento. El talento es muy importante. De pronto decirse, soy periodista, no es suficiente. ¿Cuál es la evidencia de que estás reporteando bien, o estás reporteando algo con frescura, o estás proyectando algo que hay que decir apropiadamente? Eso también lo deciden las audiencias y la capacidad que tienes de establecer una correlación dinámica con ellas. El talento, pero también la formación, Salvador. En México, hace varias décadas, los periodistas pues no eran gente que saliera de las universidades, eran gente que se hacía en la práctica. Muchos de ellos muy buenos. Muchos de ellos muy buenos, por supuesto. Actualmente, las carreras que empezaron a entrar a las universidades como carrera de periodismo se han vuelto ya más bien de comunicación. Forman a investigadores, a comunicólogos, y el periodismo se ha ido como quedando un poco, y yo creo que tal vez ha sido un poco floja la forma en que se forma a los periodistas en varias de las universidades en México. Uh-huh. De ahí la importancia de iniciativas como la que han tenido ahora tú y Marco Lara, de crear este diplomado, este taller sobre periodismo virtual en una sociedad abierta. Cuéntanos de este taller, ¿a qué se refieren con una sociedad abierta? ¿Por qué periodismo virtual? Bueno, básicamente sociedad abierta es un criterio que ha surgido en Europa hace cuando menos 25 años y el planteamiento es todos los individuos tienen una capacidad de incidir en una sociedad que debe corresponderles en términos de expectativas, de derecho, de cumplimiento de la ley, de capacidad de generar oportunidades, en un sentido amplio. Tiene formas de entenderse diversas porque hay incluso empresarios que han hecho de ese concepto una forma de relacionarse con los medios. Sociedad abierta implica elementos de democracia electoral, de transparencia, de derecho de acceso a la información, al mismo tiempo también de privacidad, de respeto a la intimidad, a la individualidad. Implica una sociedad liberal igualitaria, dirían algunos, una sociedad democrático-social abierta, dirían otros, implica una interacción entre ciertas formas ideológicas e institucionales de operar las oportunidades y los discursos, para utilizar ese lenguaje más teórico, e implica la posibilidad de que la gente sea reconocida como un recipiendario de derechos, de obligaciones, de capacidades de progresar, de oportunidades, de entender la diversidad sexual, política, y no como ocurre todavía, inclusive en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, me parece asombroso que ni el PRD habla un debate sobre la importancia que tiene que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no pertenezca y haya impuesto a una dirigente nacional de ese partido, en un partido que supuestamente se caracterizaba por ser democrático. Ahí mismo, ni ellos, los diputados, ni los senadores del PRD pueden abrir un debate sobre lo que eso significa. No lo pueden abrir, se niegan a abrirlo, y estoy, te aseguro, y te lo apuesto, José Ángel, Graciela, que se va a abrir ese debate tarde o temprano, enero o febrero. Pero ¿por qué no se debaten esas cosas? Ellos que pueden. Porque no hay una exigencia de la sociedad, Salvador Chipresa, que se abra, ni de los comunicadores de este país, que a lo mejor no están muy interesados en el tema. Así es, o porque hay una serie de correlaciones del modelo de comunicación que implican que los incentivos para decir una o tal cosa o incentivar un debate u otro tengan que ver con ese modelo de comunicación. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están las plataformas donde está ocurriendo ese debate que esté planteando esas cosas? La inminencia de que Morena ocupe la Ciudad de México, ¿es así? ¿Hay una inevitabilidad histórica de que Morena va a ocupar la Ciudad de México? ¿Qué ocurre con eso? Nadie se plantea ese debate. A nivel nacional, es inevitable pensar que la decadencia de la imagen de la presidencia de la República impacte a las políticas públicas. ¿Qué pasa con la evaluación de la reforma estructural en seis áreas centrales de la vida política del país? No hay una sola página de ninguna secretaría que te muestre los datos agregados que correspondan a los resultados de esas reformas estructurales. ¿Qué hay que decir de eso? ¿Dónde está el debate? Entonces, lo que estamos planteando en una iniciativa que es la que esperamos se derive de este y otros talleres en insurgente.com o en otras, porque nosotros queremos hacer sinergia con los demás, es cómo abrimos el debate, cómo nos planteamos como ciudadanos, como periodistas, como abogados, como médicos, como locutores, como comunicadores, que es una dimensión que Graciela plantea muy bien, el asunto del periodismo y también la comunicación, o también la sociedad, o también el país, o las políticas públicas en particular. Y además tienen que ser debates dinámicos, Dios santo, más de dos cuartillas, ¿no? Por favor, menos de 25 segundos, 8 segundos, 3 segundos, dímelo ya. ¿De qué se trata tu mensaje? Eso también tenemos que entenderlo. Sí. Entonces, en ese sentido, una sociedad abierta todavía es un, digámoslo así, un tiempo de utopía. Tendrá que construirse poco a poco. De hecho, así es. Hay quien dice, algunos filósofos franceses, alemanes o Derrida, por ejemplo, la democracia por venir, la sociedad abierta por venir, por constituirse. Uh-huh. Pero hace 25 años lo decíamos, Graciela. Así es, ¿sí? Así es, y cosas sí ocurrieron. Hace mucho. Pero sí, cosas ocurrieron. Hubo transición en la Ciudad de México en el 97. Uh-huh. En el 88 hubo un proceso muy importante. En el 2000 hubo una alternancia sin sobresaltos posteriores. Uh-huh. En 2006-2012 también hubo elementos muy importantes que están produciendo cambios. Hubo personas que eran intocables, como Marcial Maciel, recordarás, sí, y que nosotros pudimos publicar en La Jornada, uh-huh, hace 19 años. Nadie habló del tema. 40 días Ciro, Gómez Leiva, y 7 años después, Aristegui. Y otros temas, el asunto de la democracia, el asunto del salario del presidente en 1995 era impensable, ¿no? Entonces hay cosas que sí van a ocurrir, pero hay que empujarlas. Ha habido avances, pero para ello se requiere trabajar e ir poniendo primero un escalón y luego el otro. Y formando gente. En ese sentido, este taller es eso, ¿no? Es ir construyendo como las bases de un cambio que se esperaría ver en algunos años. Esperamos que no tantos como los que acabas de mencionar. Pero dar unos datos para... Sí, adelante, para, adelante. Mira, tenemos un teléfono de contacto 55-54-72-30, contacto@confianzafundada.mx. El curso es del 31 de agosto al, perdón, del 29 al 31 de agosto de 10 a las 13 horas y será dado en la sede de Coyoacán. Es un costo de recuperación de 500 pesos. Son tres días de las 10 de la mañana a las 3. La convocatoria la acabamos de sacar. Tenemos la expectativa de cumplirlo. Solamente tenemos 14 espacios, pero estamos dirigiéndonos a los jóvenes 19, 21 años. Claro. Ahí es donde queremos nosotros iniciar ese proceso. ¿Qué requisitos? ¿Necesitan ser estudiantes de periodismo? ¿Quieren ser periodistas? No importa si son estudiantes. No importa quiénes son nosotros, no tenemos reservas sobre eso. Okay. No hay una cuestión ahí con la efebocracia, mi estimado Salvador Guerrero Chiprés. O sea, que todo este volcar, o sea, los jóvenes, por aquí, por allá. Ya vemos, digamos, que otros segmentos de la sociedad que estamos, pues todavía respirando. Déjame decirte que 28 compañeros nos llamaron, digamos, de generaciones posteriores a los 25 años. Sí. Vamos a abrir otro espacio. Ah, qué bien. Pero aparte de pero hay que reconocer también lo otro. Tiene que haber una conversación intergeneracional. ¿Qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos? En Europa me parece que eso lo construyó muy bien en los años 90 y en la primera década del siglo. Sí hay una conexión. En México está construyéndose con nuestros hijos. Se está construyendo, pero necesitamos proyectarla de tal manera que tenga incidencia pública, que tenga peso político, que tenga peso periodístico y también comunicativo. Hay que crear representaciones, hay que crear mensajes, hay que explotar los géneros periodísticos, hay que decir esa realidad que se resiste a ver. Y Marco Lara sería ideal para responder esta énfasis en este primer taller que se concentra en 19, 21 años. Pero no está aquí, ya estará en la próxima, supongo. Bueno, claro, le mandamos muchos saludos. Bueno, son temas muy interesantes los que se van a ver en este taller. Son sociedad y periodismo, lenguaje periodístico contemporáneo, manejo ético de la información, herramientas básicas de investigación, el periodismo en la era digital, marco normativo y medios y periodismo. Cuéntanos un poquito para que la gente se dé cuenta de qué es lo que puede aprender aquí, de qué manera le puede aportar esto para que su trabajo periodístico mejore. Y lo contextualizan de una manera histórica, porque si hablan también del golpe de Excelsior, que fue un parteaguas en el ámbito comunicacional mexicano, a la fecha, pues agua ha corrido por el río, ¿sabes? Tienes toda la razón, ahí es donde nuestras generaciones de estos jóvenes y nosotros y los que estén en medio y mayores que nosotros nos conectamos, porque el sentido que le atribuimos a los objetos periodísticos o sociales tiene que ver con la cantidad de elementos de versiones que tienes. ¿A quién le interesa de la generación de 19 años el golpe de Excelsior que no sea periodista? Sí. Es probable que no a muchas personas. Si no se conecta con una serie de cambios que comenzaron a generarse en los 60s y en los 70s, no haya sentido a los mismos objetos sociales y noticiosos del 2016 y no utilizas las herramientas del debate y las herramientas críticas, técnicas y profesionales para entender lo que está pasando en esta transición que yo aseguro que viene. Entonces, es indispensable reunir la historia, la técnica, el criterio, la oportunidad, el sentido, la frescura, la capacidad para entrar a la comprensión de lo que es este proceso de atribución de sentido periodístico y político y de nuestra vida, ¿eh? Porque no es un asunto de ser periodistas y presumir que lo somos o somos políticos y estamos aquí en la izquierda, en la derecha o en el centro. No, es un asunto de cómo somos ciudadanos, seres humanos capaces de reivindicar un conjunto de derechos que ya están en la norma, pero que no operan, insisto, no está el debate, no está la decisión. ¿Qué ocurre en otros países más desarrollados que están en la OCDE también, o en la OSD, como se quiera decir, ¿no? Con aquellos funcionarios que incumplen. ¿Qué ocurre con una CONADE británica, me imagino? ¿Qué ocurriría, ¿no? O en una estadounidense, o en una cubana incluso. ¿Qué ocurriría? ¿Los amigos del señor presidente o los amigos del dictador en turno, o los amigos se quedan o se van, inclusive aunque seamos amigos, yo creo que sería evidente que las decisiones serían relampagueantes. Bueno, pero aquí hay una negociación, unos dicen que está bien porque si no habría violencia, que la corrupción es una forma de negociar para evitar la violencia, una tesis por ahí circulante desde los años 70. No sabemos, pero todo eso tiene que recircularse, entonces tiene que estar conectado generacionalmente, comunicación, periodismo, sociedad, el individuo. El punto central es la libertad del individuo, eso es lo central. Oye, en Corea del Norte ya hubieran fusilado al de la CONADE, me imagino, ¿no? Sí. Muy probablemente. Oye, es como los chavos, por ejemplo, cuando hablan de, se habla del 68 y no hay una conexión, y ellos de repente dicen, bueno, pero ¿por qué esa insistencia con el 68? No se dan cuenta tal vez de las dimensiones de este hecho que alcanzan hasta nuestro presente y que gracias al cual podemos explicarnos muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, me imagino que por ahí va. ¿Son 3 días nada más? ¿Es un taller express? Es un taller express, 3 días solamente. Nosotros formamos parte del taller de prácticas periodísticas de Manuel Buendía, y yo entiendo el valor del taller. Hay que poner a la gente a hacer las cosas y platicamos de qué se trata, ¿no? Ese es el texto, por qué sí, por qué no se publicaría, por qué si no, en qué sentido, qué audiencia, qué tema, por qué es vigente eso, cómo lo obtuviste, cuál es tu fuente, qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué. Y además, ¿y de qué manera me lo dices? Porque necesitamos solamente 2 párrafos, 140 caracteres, ya, o sí, necesitamos 2 segundos. ¿Cómo? ¿Con quién tiene que estar comprometido el periodismo? El periodismo tiene que estar comprometido con la libertad y con aquellos que representen la lucha por la libertad. Ahí está. Mira, tenemos varias llamadas telefónicas, estamos ya en la recta final. Gracias por llamar, José Luis Zúñiga. Él es desempleado de Venustiano Carranza, como tantas otras personas. Dice, en la República Mexicana hay más de 1,100 universidades privadas. De esas, la ANUYES le da el valor de verdadera universidad a menos de 80. 47 son públicas y de esas 47, 21 tienen grandes, graves problemas económicos. ¿Podría el invitado explicar más sobre lo que mencionó acerca de los métodos de enseñanza arcaicos que se imparten en las universidades? Sigan con la línea que los caracteriza, dice, buen programa, muchas gracias. ¿Qué le dirías a José Luis Zúñiga? Antes que la educación, creo yo, está la inteligencia, y la inteligencia nos permite discriminar cuándo debemos estar en la educación formal y cuándo no. Esa es mi respuesta y yo la he vivido y creo que muchos la han vivido. Claro. Aldo Alonso Valdés, de Torreón, Coahuila. Él es técnico y nos dice, los medios públicos no tienen mucha libertad porque los medios privados y el gobierno no se los permiten. Radio Educación es una clarísima excepción. Digo, estamos diciendo cosas aquí que no se dicen en otro espacio y las hemos dicho muchos años. Así es, así, así es. Alfredo González es pedagogo de Iztapalapa, dice, felicidades al programa, es de los pocos que no han perdido su camino a la apertura. Muchas gracias por tu punto de vista. Humberto Pérez de Azcapotzalco dice, que tiene más o menos como un mes que la estación de Radio Educación se escucha con mucho ruido. Sí. Dice, creí que tal vez era cuestión de mi radio, pero no. Radio Educación es la única estación que se escucha así. Me interesa mucho seguirle escuchando. Ojalá puedan solucionarlo. Pues lo vamos a reportar nuevamente a nuestros directivos. Y pasárselos también a los defensores de las audiencias, porque seguramente podrán incidir de alguna manera. Y también esperamos pues ya tener la FM, que sí, estamos ya esperándola desde hace mucho. Julieta Hernández es ama de casa de Azcapotzalco. Les decía, mucho éxito porque hacen mucha más falta periodistas así. ¿Podrían repetir los datos del invitado? ¿Cómo te contacta la gente, Salvador Guerrero? Bueno, en el caso de, vean la página, y acabamos de abrir un portal a propósito del taller que se llama precisamente así, Periodismo Virtual Sociedad Abierta, y tiene insurgente.com o insurgente.com. Ahí, y les paso de nuevo los teléfonos que en ese, en este momento, que son 55 54 72 30, hay contacto@confianzafundada.mx también. 55 54 72 30, contacto@confianzafundada.mx. Pues los vamos a compartir también en nuestro Facebook y en el Twitter para quienes no pudieron tomarlo en este momento. Y pues queremos agradecer a Salvador Guerrero Chiprés, periodista, un agente que pues desde hace también tiempo se ha dedicado a promover todo este tema de lo que es un periodismo profesional, de lo que es la libertad de expresión. Te agradecemos muchísimo. Gracias, y que ti, tengan mucha suerte con el taller. Siempre es un placer escucharte, mi estimado Salvador. Muchas felicidades. Esperamos saber de ustedes muy pronto y que les vaya sensacional en este taller. Saludos a Marco Lara Clark. Oigan, pues ya llegamos al final del programa. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido llegar hasta donde esté. Quiero decirle que trabajamos para usted con mucho orgullo y con muchas ganas. En los controles técnicos, Luis Oropesa, Servicio Social, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. En una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Y también en la conducción, Graciela Ramírez y su amigo José Ángel Domínguez, quienes los esperamos la próxima semana en punto de la 1 y 5 de la tarde. Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.